Buenas tardes, amigas, amigos. Soy Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Reciban un saludo solidario de todas las organizaciones indígenas y campesinas que forman parte de esta red. Hace unos meses, la sociedad civil organizada dio una lucha exitosa para detener la Ley General de Biodiversidad. Esta ley fue una iniciativa del Partido Verde, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional. Era una ley o una iniciativa que afectaba directamente a pueblos indígenas, a comunidades indígenas y a las llamadas comunidades equiparables, es decir, las comunidades campesinas. Esta ley proponía que la biodiversidad se considerara un patrimonio de la nación, desconociendo que leyes como la forestal reconocen que la biodiversidad es parte de los territorios indígenas y comunitarios y que estos pueblos, estas comunidades tienen derechos sobre la biodiversidad porque son sus guardianes. La ley de biodiversidad pretendía que la biodiversidad se considerara un patrimonio de la nación, es decir, una propiedad difusa para poder concesionarla a empresas privadas, a sus amigos, a sus empresas cercanas. Afortunadamente, amigos y amigas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos temas ambientales, dejando de lado nuestras diferencias, nuestras contradicciones que a veces tenemos, cerramos filas para exigir que hubiera un proceso de consulta libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe. Si bien el proceso de consulta no fue aprobado por la Cámara de Diputados, sí logramos que la Comisión de Asuntos Indígenas se pronunciara en sentido positivo. Esto es fundamental, compañeros, porque cada vez la sociedad civil está obligando a la clase política a abrir los espacios de participación y a romper el monopolio que tiene la clase política de definir las políticas públicas. Desde nuestro punto de vista, compañeros, más allá del tema de biodiversidad, esta lucha de la sociedad civil organizada es una muestra de que la sociedad civil puede obligar a la clase política a que nos tome en cuenta en la definición de lo que queremos de programa de gobierno. Es decir, no queremos ser más una ciudadanía que solo otorga su voto, que solo es útil en época electoral, y que una vez que elegimos a un gobernante o a un grupo de legisladores, no los volvemos a ver, y estos creen que tienen un monopolio, una carta abierta para hacer políticas sin consultarnos. Los invitamos, compañeros, a que empezando la legislatura, a que empezando la nueva administración, como sociedad civil, exijamos que quede quien quede en la presidencia de la República o en el Congreso, tenga que abrir los espacios para que la sociedad civil haga un análisis de todo el marco jurídico ambiental, que haya compromisos de qué leyes se van a reformar y en qué sentido, y estemos evitando estas sorpresas que a cada rato nos da el Partido Verde Ecologista y que todas son en contra de las comunidades, en contra de la sociedad y a favor de las empresas que quieren privatizar la naturaleza. Muchas gracias, compañeros.